Buenas tardes, oyentes. Hoy, como cada jueves, hemos vuelto para haceros más amena esta fría tarde. Hablaremos sobre el español en España y los diferentes idiomas que hay dentro de España. Para ello, cuento con Estefanía y Vanessa. ¡Hola! ¡Hola, Adriana! Para ello, voy a lanzar una pregunta. ¿Qué es el español? Pues es una lengua muy importante, ya que permite que la gente pueda comunicarse. Pues es la lengua oficial de España y de muchos otros países. Bueno, en realidad el español es una lengua romance, que pertenece al grupo ibero-romance y es el idioma oficial tanto de España como de la mayor parte de América Latina y Guinea Ecuatorial. Y que no se te olvide la Isla de Pascua. En la actualidad lo hablan alrededor de 500 millones de personas, ya sea lengua nativa, secundaria o extranjera. Además, recientemente acaba de superar el inglés, por lo que es la segunda lengua por número de hablantes, tras el chino. ¡Guau! De hecho, perdona que te interrumpa, Vanessa, en 2030 el 7,5% de la población mundial será hispanohablante. ¡Uf! Yo me arriesgaría a decir que de aquí a dentro de 3 o 4 generaciones, el 10% de la población mundial se entenderá en español. Una pregunta. ¿Cuántos millones de personas pensáis que estudian el español en el mundo? ¿18 millones? ¿22 millones? Casi, 20 millones de personas. ¡Guau! ¡Qué pasada! Y es que la imagen de la lengua española está asociada a la difusión de una cultura internacional de calidad. Leí que el Instituto Cervantes registró un crecimiento anual del 7% en número de matrículas de estudiantes de español durante el curso, no recuerdo bien, pero creo que era 2011-2012. Bueno, lo que está claro es que el español es una lengua en crecimiento y que cada vez más gente, yo diría que muchísima, quiere aprender. Por supuesto. Sí. Nosotras hoy nos centramos en el español de aquí, de España, y en los idiomas que hay en España, valga la redundancia, como son el gallego, el catalán, el euskera y el valenciano. Así es, Adriana. Si os parece, comenzamos con el gallego. Vanessa, adelante. Bueno, como ya sabéis, el gallego también es una lengua romance del subgrupo galaico-portugués. Perdona, ¿galaico-portugués? Sí, porque en la Edad Media era una misma lengua. Ah, mira, no lo sabía. Continúo. Es la lengua oficial, junto con el español, de la Comunidad Autónoma de Galicia, pero el gallego también se habla en la zona asturiana fronteriza con Galicia, en el Bierzo, situado en la provincia de León, y en Sanabria, como muchos sabréis, que es en la provincia de Zamora. ¿Y en el norte de Extremadura? También. A distinción de otras comunidades, en Galicia, por lo general, se emplea tanto el gallego como el español. O sea, es decir, que no suelen hacer distinciones entre ambos idiomas. El gallego tuvo gran importancia, sobre todo en la literatura de la Edad Media. En el Renacimiento desciende su uso en el campo de la literatura y en el siglo XIX y en el Romanticismo se produce un resurgimiento del gallego y de su literatura. ¿Y cómo propulsan su lengua? Bueno, como es obvio, todo el mundo sabe que la mayoría de los habitantes de Galicia son bilingües. Se les enseñan en el colegio desde pequeñitos, además del español. Y como todas las comunidades, tienen su propia televisión, tienen su propia radio y tienen su propia prensa. De hecho, Galicia tiene una misma compañía de radio y televisión, que es la conocida, la CRTVG, quiere decir Compañía de Radio y Televisión Gallega. Y yo tengo, por ejemplo, yo tengo una amiga gallega, pero nunca me he atrevido a preguntárselo. En los informativos gallegos, supongo que hablarán de lo que ocurre a nivel nacional, pero sí, cuando sale alguien hablando en español, ¿qué hacen? ¿Lo doblan? ¿Lo dejan tal cual? ¿O qué ocurre? A ver, claro que hablan a nivel nacional. Pues esa pregunta también me la hice mientras preparaba el programa de hoy. De hecho, se lo comenté a Estefanía y se lo pregunté a una compañera de clase, también gallega, por supuesto, y me dijo que ponen el vídeo tal cual. Es decir, ellos ponen el vídeo y la gente, no sé, o sea, no ponen ni subtítulos ni nada, puesto que la gente habla también español. Lo conocen también, o sea, es lógico. Bueno, y para finalizar, hablaré sobre la prensa en Galicia, que hay varios periódicos, por ejemplo, La Voz de Galicia, de hecho es el más leído. Luego también está El Correo Gallego, El Ideal Gallego, El Faro de Vigo. Oye, pero ¿solo pueden ser leídos en gallego? Eso mismo te iba a preguntar. No, claro que no. Es decir, cuando sale la tira de la imprenta, sí está escrito en gallego únicamente. Pero las ediciones digitales, es decir, tú entras en internet, lo quieres leer por internet, te da la posibilidad de leerlo en castellano. O sea, como ya dije antes, anteriormente y recalco, o sea, no es una comunidad que haga distinciones entre ambos lenguajes. Entonces, como conclusión, tiene el gallego como lengua oficial, junto con el español o castellano, pero no hacen distinciones entre ambos a la hora de retransmitir noticias. Eso es. Bueno, y ahora, como mera curiosidad, escucharemos un fragmento de los titulares de la televisión gallega. Nas vésperas do inicio das vacacións de Semana Santa, o prezo do combustible obrigará aos que utilicen o coche para os seus desplazamentos a pagar o litro do carburante como se se tratase de ouro líquido. Bueno, como veis, es un idioma fácil de entender. La verdad es que sí, Vanessa. Y bueno, ahora nos toca tratar del vasco o el euskera, que yo personalmente soy vasca. Y por si no lo sabéis, es una lengua que se habla en España, en la zona del País Vasco y Navarra, y en Francia, en la zona sur. Además, como dato curioso, el euskera es uno de los pocos idiomas que no proviene del indoeuropeo. Lo sabíamos. De hecho, creo que debe tener cerca de 800.000 hablantes, ¿no? Uy, aproximadamente, y espérate que sigan creciendo. Además, hasta el siglo XVI fue predominantemente oral y popular, y un siglo después vivió su edad dorada, donde obtuvo avances en poesía y prosa religiosa. Y oye, Estefanía, ¿qué hay sobre los medios de comunicación? Bueno, en el País Vasco existen periódicos totalmente en euskera, como el diario Berria. O el diario Gara, ¿no? Perdonad que os interrumpa. ¿También tienen la posibilidad de ser leído en castellano como el gallego en las ediciones digitales? Sí. Y bueno, en cuanto a radio y televisión, hay un grupo de que predomina, la ITV, Euskadi Irrita Televisa. Esta cadena es la cadena principal en el País Vasco y se compone de EITV en euskera, EITV2 en español, EITV3 en euskera. Y en la radio nos encontramos Radio Euskadi, que es en castellano, Radio Irritia en euskera, Radio Gastea en euskera, EITV Música, radio especializada en música y cultura, principalmente en euskera. Bueno, como conclusión del euskera, podemos decir que no tiene nada que ver con las que se hablan en España y que no proviene del latín. En el País Vasco existe una dualidad castellano-euskera, tanto en televisión como en prensa y radio. Y bueno, como curiosidad, os voy a poner un fragmento en euskera. Amaika urte igaro dira irudi honetatik beste honetara, izarrek buruko tumore bati egin zion aurre. ¡Guau! Wow, no he entendido nada. Y seguimos con el catalán. Que es una lengua romance, que en España se habla en Cataluña y en algunas partes de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. La franja oriental de Aragón cuenta alrededor de 11 millones y medio de catalanoparlantes en 18 países. Y como supongo que dirás, que nos contarás luego, Estefanía, existen varias posturas acerca del origen del catalán y del valenciano. Pues sí, vaya lío. Bueno, como os decía, el catalán comienza a desarrollarse en los siglos X-XI y surge a ambos lados de los Pirineos. Se va extendiendo en la reconquista por Tarragona, Barcelona, Lérida, espera que me acuerde, el antiguo Reino de Valencia y las Islas Baleares. Bueno, y sobre los medios de comunicación, ¿qué nos puedes decir? Pues también tienen prensa, radio y televisión. En la prensa tenemos periódicos como La Vanguardia, El Mundo Deportivo, El Periódico de Cataluña o El Sport. Íntegramente todos ellos en castellano. ¿Y en televisión? Televisión 3 predomina por encima de todas, junto con la Sport 3, que son las cadenas más vistas. Aunque la Televisión 3 tiene otros canales como Televisión 3 Cat o Televisión 3 HD. Y en cuanto a la radio, destaca la radio es Cataluña Radio y Cataluña Información. Bueno, y como conclusión, os podía decir que el catalán es una de las lenguas más habladas y se imparte bastante en Cataluña. Esto para la gente que viene a estudiar fuera puede ser un impedimento, pero digamos que se aprende muy fácil hablar el catalán, es muy fácil de entender. Y como ejemplo, yo os he traído un audio de programa Polònia de la TV3 catalana. Després d'una gira per Nicaragua, arriba a Catalunya l'espectacle que ningú estava esperant. Una obra guanyadora de cap premi que segur que no t'emocionarà. Gallego, euskera, català, nos queda el valenciano, ¿verdad, Estefanía? Pues sí, y en cuanto al valenciano decir que hay varias teorías sobre su origen, pero bueno, en conclusión y para no enredarnos mucho, el valenciano es una lengua derivada del latín que proviene de las diferentes lenguas romances que trajeron los repobladores cristianos en época de reconquista, y en su mayoría del mozárabe. A ver. Explícanos qué es eso un poco del mozárabe para aquellos que anden un poco despistadillos. Sí, explico, por supuesto. El mozárabe es una lengua constituida por diferentes dialectos romances, derivados del latín vulgar. Esta lengua era parte del habla propia de los cristianos, que sometidos al Islam, pues continuaban viviendo en los grandes centros urbanos del antiguo reino visigótico. Perfecto, y ahora síguenos contando algo más sobre el valenciano. Pues decir, por supuesto, que es la lengua hablada en la Comunidad Valenciana junto con el español. Y bueno, aquí hay un gran debate sobre si es una lengua, una variedad dialectal del catalán o mil cosas. Y es que hay un conflicto lingüístico valenciano al que han llegado a llamar guerra de la lengua en sus periodos más críticos. Vamos, un lío tremendo. Y claro, los valencianos defenderán que el valenciano es una lengua individual, me imagino. Pues la verdad es que prácticamente la gran mayoría de los valencianos defienden su lengua como tal, una lengua individual. Pero la Academia Valenciana de la Lengua recoge que el valenciano y el catalán son la misma lengua. Y la edición actual del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define el valenciano como variedad del catalán, que se usa en gran parte del Reino de Valencia y se sienta allí comúnmente como una lengua propia. Total, que cada uno con lo suyo. Sí, una locura, básicamente. Bueno, ¿y cómo introducen esta lengua sobre los más pequeños? Pues mira, en la escolarización, para conseguir un dominio equilibrado de las dos lenguas cooficiales, el sistema educativo se articula en varios programas. Cada uno combina ambas lenguas de distinta forma, y son los centros escolares los que tienen la opción de elegir estos programas para su enseñanza. ¿Y en cuanto a los medios de comunicación? Bueno, pues recientemente nos hemos encontrado todos con la noticia del cierre de Radio Televisión Valenciana, que se encarga de la emisión de televisión y radio públicas de la Comunidad Valenciana, lo cual está siendo un suceso pues muy polémico y muy triste, la verdad. Y es que el gobierno valenciano ha decidido su cierre alegando no poder asumir la readmisión de algo más de 1.000 empleados despedidos en un expediente de regulación de empleo, un ERE. Y las últimas noticias que tenemos sobre el tema es que el PSOE ha recurrido el cierre ante el Tribunal Constitucional, así que esperaremos a ver qué pasa al final. Pero supongo que con esto no desaparecerán los medios de comunicación en televisión y radio valencianos, ¿no? Claro que no. Luego hay distintos canales de televisión a nivel local, como Radio Televisión Levante o Levante TV, que ofrecen programación en español y valenciano, o Televisión de Castellón, que ofrece también programación tanto en español como en valenciano. Y por último, Estefanía, ¿qué emisoras de radio y periódicos valencianos son los más escuchados? Pues tenemos, por ejemplo, como radio la emisora independiente de Valencia, llamada La 97.7, que ofrece una programación muy variada con programas musicales, informativos, programas especiales, deportivos, aunque bueno, toda su información se realiza en español. Y es que es la emisora más importante, hasta ahora, por así decirlo, pues ha sido la Radio Televisión Valenciana, que ofrece programación en valenciano, así que claro, con su cierre... Pues vaya, y bueno, yo os podría decir que como conclusión, tras estas investigaciones, se podría decir que es un idioma más hablado que escrito, y personalmente desde este programa de radio nos hacemos eco de ese cierre de Canal Now. ¡Ay, Adriana! Que se me olvida contar lo de los periódicos. Que está el Temps, que toda su información está en valenciano, y bueno, el resto de periódicos como La Verdad, Las Provincias o Superdeporte, por lo general están en español, tanto en formato papel como en sitio web. Al principi de l'informatiu hem sentit en directe Beatriz Garrote, portaveu de l'Associació de Víctimes de l'Accident de Metro de València. Bueno, chicas, y ya para finalizando este programa, como conclusión general, podríamos decir que el valenciano y el gallego son idiomas más hablados y más abiertos que los demás. Es decir, en Galicia y en Valencia te encontrarás a programas, a periódicos, etcétera, que estén en castellano, mientras que en Cataluña y en el País Vasco, o sea, con el catalán y con el euskera, cueste más encontrar más variedad de periódicos y de canales de televisión en castellano íntegramente. Pero aún así España es una España bilingüe, que se encuentra con diferentes idiomas, diferentes formas de hablar, que es lo que da bastante riqueza a nuestra cultura. Bueno, chicas, y para finalizar, ayer mandé a nuestras dos reporteras a la calle a preguntar sobre qué opinaba la gente sobre el español, sobre las diferentes formas del español que se habla tanto aquí en España como en Cataluña, en el País Vasco, en Valencia o en Galicia. Y ahora vamos a escucharlas. Bueno, estamos aquí con un matrimonio. Vamos a realizarle unas preguntas. A ver, ¿qué opinan sobre el español? ¿El español? Pues que es el segundo idioma más importante del mundo. ¿Y usted? El español, pues sí, es un idioma, sí, yo creo que es un idioma muy hablado en el mundo, sí, por supuesto. Bien, ¿y creen que es más importante algún otro idioma? Pues el inglés. ¿Y usted qué opina? Pues después del español, seguramente será el inglés el idioma más hablado, sí. Vale, muchas gracias. ¿Qué opina usted sobre que en España hay otros idiomas? Pues mal, porque ya que estamos en España, solamente debería haber un único idioma. ¿Qué opina sobre que en España haya otros idiomas? Pues me parece bien, porque cada lengua tiene una cultura. Actualmente hay 500 millones de personas que tienen el español como lengua nativa, segunda o extranjera. ¿Piensa que debería haber más gente que hable español por el mundo? Pues no. Yo pienso que cada país tiene su propia lengua y para ello está el inglés, que permite que mucha gente más pueda comunicarse. Actualmente hay 500 millones de personas que tienen el español como lengua nativa, segunda o extranjera. ¿Piensa que debería haber más gente que hable español por el mundo? Pues yo creo que sí, porque el idioma, el español, para mí es uno de los más importantes en este mundo. ¿Qué opina sobre que en España haya dialectos? Calma. Creo que es una cosa normal porque son pueblos, no sé, distintos y que viven en conjunto en la misma país. Bueno, chicas, ha llegado el final del programa. Muchas gracias por haber estado aquí compartiendo vuestras opiniones conmigo. Y nada, que espero que hayáis aprendido un poquito más sobre el español aquí en España y que nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.